Aldana contra Tiara. Hola, bienvenido a la tienda París. No se puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Qué va a llevar? Una remera. ¿De qué color tenemos, blanca o negra? Blanca. ¿Era negra, blanca o blanco, negro? Dijo no.